Hola amigos, quiero que sepan que estamos en un día muy especial porque hoy es nuestro primer episodio de este programa llamado Crónicas de una Vida No Planeada. Hoy estamos transmitiendo desde México y Alemania, muy entusiasmados por este nuevo proyecto. Y bueno, aquí está mi amigo Andrés, que nos va a dar una pequeña introducción de esta primera temporada de Crónicas de una Vida No Planeada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues espero que muy bien y que nos estén escuchando con mucha emoción sobre saber qué pedo con este proyecto. Pues yo les voy a contar un poquito. Esto inició básicamente por querer contar pues lo que nos había estado pasando. Ángel, Jazz y yo hemos estado en una transición de vida durante mucho tiempo. Y pues aquí vamos a hablar básicamente de todo. Este va a ser un espacio para toda la gente que se encuentre pues un poquito sacada de onda con la vida, ¿no? Que no sepa qué hacer. Va a ser un espacio, pues, quizás, o espero que de crecimiento para todos, para nosotros como individuos y para ustedes también. Y pues que sirva un poquito de nuestras, compartirles nuestras vidas para que, pues no sé, no la caguen igual que nosotros. Nuestras experiencias. Entonces, y que también se sientan identificados, ¿no? A veces hace falta como un lugar en el cual te sientas identificado, saber que hay gente que también no es experta, pero que puede entenderte, ¿no? Y que está pasando lo mismo que todos pasamos. Exacto. De hecho, pues tenemos programados varios programas, valga la redundancia, para ustedes, con entrevistas con gente que pues nosotros creemos que les puede aportar a ustedes, ¿no? Y pues a nosotros nuevas cosas. Vamos a hablar, a tocar temas de sexualidad, de la depresión, la marihuana, la ayahuasca, entre otros muchos temas que tenemos planeados. De nuevas enfermedades que dicen que existen, ¿no? Y que tal vez queremos hablar con expertos para que nos digan si es verdad que existen o no, como las enfermedades nuevas, entre comillas, por decirlo así, borderline, la depresión, la ansiedad, que ahora la mayoría lo está viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Y que pues quizás a veces nosotros podemos pensar que son temas pues más de millennials, ¿no? Pero pues que en realidad han aquejado y nos aquejarán a todo mundo si no pues hacemos algo al respecto, ¿no? Y que antes también pasaba, bueno, ¿no? Pero yo creo que ahora es como que sale más a la luz, o igual nosotros lo expresamos más acerca de cómo nos sentimos o qué es lo que estamos pasando. La verdad es que yo pienso que ahí sí tiene mucho que ver como todo el tema de los influencers y las redes sociales. Pero bueno, ese será quizás otro tema que después debamos de platicar. Porque pues es todo esta como vida fantástica, ¿no? De lujo, donde las tiendas te mandan cosas a tu casa para que pruebes, ¿no? Y que haces viajes así que pues casi casi son. O sea, no es como que sean imposibles, ¿no? Pero pues que muy poca parte de la población realmente puede tener acceso a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo que de ahí viene como mucho la frustración y el normalizar trabajar como muchísimo, ¿no? Claro, vamos a tocar muchos temas acerca de eso, ¿no? Redes sociales, cómo nos sentimos, pero hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos identifica mucho tanto a Andrés como a mí, por el cual también empezamos este programa, que se llama ¿Cómo comenzar a decidirse? Y es cómo comenzar a decidirse. Yo creo que ese es el punto más importante antes de cualquier cambio de vida. Si tú eres de esas personas que, pues, no sé, están felices en su trabajo, ¿no? Pero pues quisieran estar haciendo otra cosa. O que sienten la cosquillita de querer hacer algo más. Exacto, ¿no? O sea, es como para que te atrevas, ¿no? Que te atrevas a hacerlos. Vamos a darte algunos tips y pues vamos a platicar más profundamente de esto, ¿no? Pero bueno, comenzando un poquito, pues para empezar, ¿qué es decidirse? ¿Tú qué crees que sea decidirse, Angélica? Perdón, jazz, es que aquí acostumbramos a decirnos de otras formas, pero bueno, es jazz. Sí, bueno, en realidad me pueden decir jazz o Angélica, entonces no hay ningún problema. Pues yo creo que ese es un tema muy complicado, ¿no? Porque yo creo que no cualquiera puede decidirse y sobre todo una decisión tan radical como cambiar tu vida, ¿no? Depende, hay muchas maneras de decisión, pero decidirse para mí es aceptar muchas cosas. ¿O tú qué crees, Andrés? Pues fíjate que yo pienso que todos, obviamente todos tomamos decisiones en nuestra vida, por muy pequeñas que sean, que terminan siendo de alguna forma parte de nuestros rituales diarios, ¿no? Como el hecho de, no sé, decidir lavarte los dientes, por ejemplo, o tomar una taza de café, o decidir qué desayunar, o si ir o no de trabajo, etcétera, ¿no? Quizás todo esto nos parezca muy normal, ¿no? Pero pues realmente son, o yo considero que son como pequeños entrenamientos que te llevan a formar tu personalidad como tal. Pero ¿no sería ya Entonces, eso más como un hábito? O sea, por ejemplo, lavarse sí, los exacto, dientes y exacto. al final de Y cuentas si sí decir. tomas una decisión, pero sí, claro, va a cambiar tu vida el que si no te lavas los dientes igual se te van a pudrir, ¿no? Exacto. Pero también Pero hay tú dices. decisiones que no sé, que son más fuertes para cambiar tu vida, ¿no? Sí, tú dijiste algo muy cierto, ¿no? Que es un hábito, ¿no? Y pues un ritual es un hábito, ¿no? Solo digamos que le cambiamos la palabra. Pero pues es eso, o sea, el tomar decisiones todos los días, ¿no? El no dejar que nos lleve la corriente, forma parte de lo que, después de lo que va a ser nuestra personalidad, ¿no? Pero Y ¿cómo no dejar que cuando, te lleve la corriente o tomar eso? espera, espera. Es que yo pienso que cuando tú tienes una personalidad en la que tú cedes, ¿no? O sea, tú tomas la decisión de ceder en muchas cosas y de no, entre comillas, empoderarte y hacer lo que tú quieres. Al final del día te va a hacer caer en un agujero, ¿no? Es como si tú fueras cavando poquito a poquito el agujero. Y en el momento en el que te caes es cuando en tu vida dices, güey, es que ya no quiero hacer esto. Y entonces te lleva a tener que tomar una decisión mucho más grande acerca de. Bueno, que va a ser como el reflejo de todo lo que tú cediste en tu vida, ¿no? Y todo en lo que no te empoderaste. Entonces, para no llegar a este punto, yo creo que pues simplemente pues hay que creer en ti mismo, ¿no? Y empoderarte como persona y en lo que haces para no caer en este agujero del que después es mucho más difícil salir, ¿no? Pero ya que estás en ese agujero, el cómo tomar una decisión tan fuerte, yo pienso que primero, como en How I Met Your Mother, ¿no? Sería es hacer una lista de los pros y los contras. Hacer como un examen de conciencia de realmente si eres feliz haciendo lo que haces, ¿no? Si. Vaya, una persona puede ser feliz siendo Godín toda la vida, ¿no? Pero habrá otra persona que quiera emprender y no ser Godín toda la vida, ¿no? Pero la decisión de dejar ese trabajo de Godín, a nosotros como personas y como individuos, yo creo que nos angustia mucho, ¿no? Porque es aventarse a lo desconocido y pues enfrentarte siempre al qué dirán de la gente. Bueno, pero por ejemplo, si yo soy feliz siendo Godín, pero también me gustaría experimentar o arriesgarme, aventarme a ese abismo, pero sé que soy feliz y no quiero dejar como esa estabilidad que tengo, ¿cómo tomar esa decisión? Yo pienso que puedes hacer las dos cosas. O sea, es decir, el hecho de querer emprender un negocio siendo Godín, vaya, no creo que sea para nada imposible, ¿no? Simplemente cuando te absorbe demasiado el trabajo y no te deja tiempo para hacer como aquello que te apasiona, ¿no? Pues simplemente yo creo que vas a terminar siendo como zombie absorbido por la sociedad, casi casi. Digo, sin afán de sonar como muy hippie, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo pienso que simplemente, pues te va a llevar a ser una persona, pues, no quiero decir infeliz, pero digamos no tan feliz como lo serías haciendo realmente lo que amas, ¿no? A veces, pues simplemente es como que, pues fue el trabajo que nos dieron en la universidad, o no sé, o el trabajo de herencia de la familia, no sé, y pues no tiene nada que ver con lo que tú quieres y con lo que tú siempre has querido ser, ¿no? O sea, a lo mejor siempre quisiste ser pintor, pero trabajas en un periódico y odias tu trabajo en el periódico y no te da tiempo de pintar porque estás 24/7 en el periódico, ¿no? Y al final, pues abandonas esa esencia propiamente tuya, ¿no? Y a lo mejor si te hubieras dedicado a pintar, hubieras buscado el tiempo, quizás con otro tipo de trabajo o algo que te permitiera el pintar y hacer lo que amas, pues quizás serías el mejor pintor del mundo, ¿no? Y por ejemplo, algo que a mí me pasaba es que yo, por ejemplo, decía, bueno, a mí me gusta, sí, lo que estoy haciendo y sé que eso me va a llevar una recompensa, pero claro que me gustaría aventarme al abismo, ¿no? Pero sé que si yo igual y me duro 3 años estudiando esto, trabajando esto, al final voy a tener un beneficio y después tal vez puedo aventarme al abismo. ¿Cuándo debo de saber tomar esa decisión? En este momento siento muchas ganas de aventarme al abismo, pero también tengo ganas de progresar. ¿Y cómo es que hago para tomar esa decisión? Ay, pues cuando te enteres, me compartes, ¿no? No, Es. pues está muy cabrón, vaya. Yo creo que simplemente tienes como que establecerte objetivos específicos, ¿no? O sea, a lo mejor, pues sí, vaya, no te vas a aventar al abismo sin un plan, ¿no? Entonces, Claro, pero hay veces que uno se tiene que aventar al abismo sin un plan, ¿no? O sea, tienes también, claro, tienes en mente un objetivo, pero también te tienes como en toda la vida, como en todo en la vida, ¿no? Te tienes que arriesgar a, me voy a meter a este trabajo y no sé si me va a ir bien, voy a dejar este trabajo y no sé si me va a ir bien, pero sé que al final quiero llegar a esto y en el transcurso del camino no se sabe, ¿no? Pero pues al final yo creo que tu plan, pues entonces, o sea, el tomar la decisión, por ejemplo, de cambiar de empleo o cosas así, pues tu plan sería crecer en ese otro empleo, ¿no? O a lo mejor tu objetivo es comprar tu casa, pero pues en ese otro empleo te van a pagar más, ¿no? Y entonces cambias, o sea, digamos, cambias en lo que más te conviene, ¿no? Muchas veces, pues simplemente uno debe de cambiar, pues quizás por... No solo por cuestiones económicas, ¿no? Sino como para crecer como persona, quizás como para mejorar tu estabilidad mental, ¿no? Porque te tronaste del estrés, ¿no? Yo qué sé, vaya. Claro, y ahí Cada vendría quien. esta onda de lo que estamos hablando de cómo comenzar a decidirse. Todas estas dudas son las que te van a llegar a tu mente, ¿no? Cuando tengas que tomar una decisión. Y sí es importante lo que estabas diciendo de hacer tal vez una lista, ¿no? Y ponerte a ver qué es lo que, y poner realmente, centrarte en eso y pensar qué es lo que quieres hacer y cuál de las opciones de, bueno, esta posibilidad o esta es la meta donde quiero llegar, ¿no? Sí, pues sí, o sea, es como, digo, a lo mejor esto sonará como muy administrativo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es como hacerte un análisis FODA, hacia a ti mismo, ¿no? El análisis FODA es algo, o sea, que engloba fortalezas, oportunidades, ay, déjame, me acuerdo, Autoconocerse fortalezas, también, ¿no? oportunidades. Sí, exacto. Ay, es que se me fue la El palabra. autoconocerse, que Bueno, es lo más básicamente importante para. autoconocerse. Perdón. Claro. Fortalezas, debilidades, oportunidades, debilidades y amenazas. Ese es el análisis FODA. O sea, ¿en qué soy fuerte? ¿En qué soy bueno? ¿O qué soy bueno para hacer, ¿no? ¿Qué oportunidad puedo hallar con eso nuevo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades? A lo mejor que mis debilidades hoy que son muy huevón, me levanto muy tarde, o no sé, X cosa, ¿no? Y pues las amenazas que puedes tener tú como persona, ¿no? Y pues así, pues autoconocerse y darle la oportunidad a atreverse a hacer eso que pues tanto has querido hacer y no has hecho por miedo, Y ¿no? trabajar sobre esos puntos, ¿no? Si yo sé que soy una persona floja, trabajar en ello. Yo sé que es difícil, lo dice la voz de la experiencia, ¿no? Que yo me echo miles de listas que digo, bueno, ¿yo cuáles son mis defectos? Huevona, grosera, no sé, impulsiva, un decir. Y yo lo sé, pero trabajar sobre ellos todos los días es complicado y por eso también queremos hacer este programa para que la gente sepa que nos sentimos identificados, ¿no? Es difícil tomar una decisión, es difícil trabajar sobre nuestros propios defectos, ¿no? También por eso vamos a tener especialistas que van a hablar aquí acerca de cómo empezar a hacerlo, porque es fácil decirlo, encontrar tal vez tus puntos y tus defectos, pero ¿cómo? Cómo trabajar sobre de ello día a día y cómo aprender realmente a tomar una decisión y aceptar las cosas que vienen de la vida. Exactamente, porque se dice muy fácil, ¿no? El de, ay, todo pasa por algo y etcétera. Y fíjate que yo sí soy mucho de decir, sí, a huevo, todo pasa por algo y todo es parte de un gran plan y de lo que quieras, pero puta, el llegar a aceptar eso ha sido para mí cabrón, ¿no? O sea, porque es, a veces uno pasa por situaciones que dices, ay, güey, o sea, qué chingados me está enseñando, ¿no? Claro, porque a mí. Ajá, casi, casi, ¿no? Y entonces, pues O ya te aprender pasó a dos, tres aprender veces de y esas dices, ay, otra situaciones. vez, de nuevo. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues vaya, es el espacio para eso, ¿no? Yo creo que también hay que dejarse mucho como de qué va a pensar la gente, ¿no? Porque este también es como algo bien intenso, ¿no? Sí, porque fíjate que en mi caso, pues siempre me ha afectado erróneamente mucho el qué dirán. Y ¿En base a tomar decisiones? ¿En ¿Cómo? base a tomar decisiones o en general es te cuesta, o sea, Pues yo creo porque si, por que ejemplo, a mí cuando voy a tomar una decisión, perdón que te interrumpa, me cuesta como el pensar, bueno, voy a tomar esta decisión, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pasar mis amigos? ¿Cómo voy a dejar esto que la gente piensa que estoy haciendo bien, pero que tal vez no me hace feliz? exacto, exactamente a eso me refería. O sea, es como pura chaqueta mental, ¿no? Por lo general, porque vaya. Yo también he tenido conversaciones, bueno, yo creo que todos, ¿no? Conversaciones con nuestros jefes, o bueno, con nuestros papás, así acerca de algo que quieres hacer como diferente, y tú piensas que va a ser así como la peor pinche conversación de tu vida, ¿no? Así la peor conversación de la historia que podrás tener, y termina siendo algo así súper cool, ¿no? Que dices, hasta te sacas de pedo, ¿no? Entonces, pues precisamente es eso. Yo me acuerdo, hace algún tiempo leí un libro que, bueno, voy a decir el nombre, si nos quieren promocionar, todo será bienvenido, que se llama El colorín colorado, este cuento Ah, aún no se ha de acabado, Odindo Perón. de Odindo Perón, ese mero. Ese libro, bueno, siempre me gustó como mucho este pedo de cómo manejaba el miedo, para quienes no lo han leído, se los recomiendo. Es, digamos, una historia para niños, entre comillas, ¿no? Pero con un mensaje puta padrísimo que es total y absolutamente para adultos, ¿no? Y para cualquier persona de cualquier edad que quiera crecer un poquito en la vida, ¿no? Aquí te maneja el tema del miedo como un dragón que custodia a su princesa, ¿no? Pero que al final de cuentas, el dragón, pues era miedoso, ¿no? Entonces, la princesa poco a poco se da cuenta de que el dragón era quien la frenaba a ella para hacer las cosas. Y es pues el dragón del miedo. Digo, así como un breve resumen, ¿no? pues todos tenemos a este dragón del miedo que pues podemos dejar que nos domine o podemos aprender a vivir con él y que solo sea, digamos, como una advertencia ante el peligro, ¿no? Ay, yo sé, mi estimado Ben Andrés, pero qué difícil es dejar el miedo. La verdad es que sí es algo que yo creo que nos maneja todos día a día por lo que nos dicta la sociedad o por lo que vemos o no sé, tal vez una manera en la que nos educaron, ¿no? Al menos en mi caso yo crecí con demasiado miedo en mi vida y es muy complicado dejarlo ir. Pero fíjate, bueno, para ahorita que nos están conociendo, Angélica vive en Alemania, perdón, Jazz vive en Alemania. Es que, bueno, paréntesis, Sí. nosotros somos amigos desde hace 15 años. Jazz, pues es Angélica Jazmín, pues, por eso soy Jazz, ¿no? Pero yo siempre había dicho Angélica, y pues ella me dice Vena, porque a mí en la primaria me decían Vena, porque mi apellido es Benavides, pero pues. Vamos a decirles como sea, chingue su madre. Soy Andrés. Chingue su madre. Bueno, el caso es que somos Andrés y ya, sí, punto. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, básicamente, yo creo que la familia influye mucho como en las decisiones que tú vas a tomar, ¿no? Y hay. En mi caso, al menos, también fue como el miedo a decepcionar, ¿sabes? Claro. Al no cumplir como con las expectativas, y no precisamente mías, porque pues quizás yo puedo aprender a vivir conmigo mismo, porque pues, al final de cuentas voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Pero pues para la familia siempre es, yo creo que más complicado, ¿no? Porque pues, ya sabes, a ellos los criaron, o sea, somos otra generación, quieras que no, ¿no? Y ellos los criaron de una manera diferente y nosotros hemos tenido que sobrevivir, que sabes que con una licenciatura no es suficiente, ¿no? O que a lo mejor sin una licenciatura es suficiente, ¿no? Simplemente con una buena idea, ¿no? Y demás, pero pues son cosas que nos ha ido enseñando poco a poco en la vida y que es muy generacional, ¿no? Nuestros papás se enfrascaron más quizás en trabajar para vivir que vivir para. No, vivir para trabajar que trabajar para vivir, ¿no? O ya tenían también como ese plan, ¿no? De que ya sabían lo que iban a hacer, que eso era lo que les dictaba la sociedad, casarse, trabajar, no tener Ajá. hijos y no veían más allá de esas posibilidades porque era lo que tenía que ser. Y nosotros ahora con pues estos medios de comunicación que ya tenemos y que todo es más abierto, como que tenemos más esa ventaja de tomar la decisión, pero también creo que es una gran desventaja porque hay tantas opciones que te confunden. En mi caso a mí me ha pasado, ¿no? Que me confunde, ya no sé qué hacer, no sé qué es lo que quiero hacer, no sé cómo tomar esas decisiones, el miedo me gana. Ves tanta competencia, tanta gente que claro que a veces uno se siente inseguro, ¿no? Y también viene en parte de tomar esas decisiones. Esa misma inseguridad, ese miedo de lo que hablabas, es esa misma sociedad que también es bueno porque ahora es más abierta, pero mala porque te sientes tal vez menos, ¿no? No sé cómo ves tú. Ajá, güey, aparte, es que sabes que, por ejemplo, nuestros papás estaban muy acostumbrados a que a los 20 años ya estaban casados con tres hijos, ¿no? Sí, ya, Y con coche, y ya, casa. y a los 24 la casita, ¿no? Y todo el pedo. Sus Establecido. papás todavía antes, ¿no? Sí, sus papás todavía antes, ¿no? O sea, de que a los 15 ya casada y Pues embarazada espérate, los con. abuelos ya está con empresas, fábricas, negociazos, ¿no? O sea. Ajá. Todo, ¿no? Y entonces te ves tú de veintitantos, ¿no? Así sacándote el moco y viendo Sí, memes, güey. Casi 30, o güey. sea. No Ya sé, sabía ni güey. qué hacer Entonces. con tu vida, güey. Y no creas que Es. yo tengo bastantes amigos, fíjate que me he dado cuenta que tienen el mismo problema. No saben qué hacer y yo luego digo, y he escuchado muchos comentarios de gente que dice que son los millennials, los que no saben qué hacer de su vida, pero también creo que influye mucho esta onda de que hay ya tantas posibilidades y también tanta competencia hoy en día. que también cuesta por eso tal vez tomar las decisiones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahorita tenemos otro tipo de oportunidades gracias a la tecnología, ¿no? Incluso podrías hacer home office y cosas así sin salir de tu casa. Cosa que antes no, ¿no? Y que a lo mejor ahorita, si tú haces home office y estás todo el día en tu casa y en la tarde vas al gym, pero pues estás trabajando mientras ves Netflix, para tus jefes es que puta eres el más huevón del mundo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues estás haciendo lo que quieres de la forma en la que quieres, ¿no? Claro. Y para, o sea, lo que pasa es que ellos pues estaban muy acostumbrados así como pues te digo, a trabajar todo el día y a estar acostumbrados a que te negren, ¿no? Es como en el ámbito médico, ¿no? O sea, turnos de 36 horas que dices, güey, es que es imposible, ¿qué pedo, no? Claro. O la gente que Y está en el es. extranjero, como yo. Sí, Pues sí, también, tú que también trabajas todo el día, ¿no? o sea, uno tiene que trabajar más el doble de lo que tal vez los nativos de aquí no deben de trabajar, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es como parte de tener que cambiar el chip y nuestro mismo chip, ¿no? De saber que pues puedes hacer lo que quieras, simplemente te tienes que establecer el objetivo fijo de hasta dónde quieres llegar y pues tratar de ser el mejor en ello, ¿no? Claro. Y prepararte de la manera en la que te tengas que preparar, vaya. No necesariamente tienes que, que, no sé. O sea, a lo mejor, puta, tú tienes unas pinches ideas de diseño poca madre, pero apenas si sabes manejar Photoshop, pues aunque sea échate un cursito de Photoshop, Claro. ¿no? Sí, obvio. O sea, cosas, obvio cosas que te enriquezcan, ¿no? Claro, Pero, claro. pero pues sí, no sé, está interesante la manera en cómo podemos cambiar todo este panorama generacional, Y ¿no? claro, y eso que hablabas del miedo, viene esta pregunta que yo creo que todos nos hacemos, que es, ¿y qué pasa si me equivoco? Pues es que yo creo que también para eso tienes que ponerte lo que decía hace rato, ¿no? O sea, el objetivo es muy importante, lo vuelvo a repetir. Y pues el saber que debe de ser una meta alcanzable. O sea, digo, ponerte metas escalonadas, por decirlo de alguna forma. Claro, ¿no? Por ejemplo, Porque yo si. estoy aquí en Alemania y ya quiero ganar 3.000 euros al mes sin estudiar y sin nada, ¿no? Primero tengo que estudiar el idioma, trabajar, fletarme el lomo y luego ya poder ganar esa cantidad, ¿no? Un decir, por ejemplo. Sí, exacto. Bueno, me lo imaginaba un poco más, de una forma quizás un poco más ¿Cómo? exorbitante. Algo así como de, no, pues es que yo tengo mi empresa, mi puestito de tacos, ¿no? Pero yo ya me vi que para el próximo año yo ya voy a tener mi empresa de tacos, pero puta, a nivel mundial. Y va a ser la más importante y todo, yo ya me voy a retirar, y me voy a ir a vivir en Dubái. Sí, en un Y todo año, ¿no? eso para, en un año, dices, no mames, güey, o sea, lo que te va a pasar es que te vas a frustrar si neta Claro. te crees que ese es un objetivo real, ¿no? O sea, quizás a lo mejor si tienes tu puestito de tacos, pues bueno, de aquí a, no sé, 3 meses, pongo otro puestito de tacos, ¿no? Otro, no sé, un carrito. De aquí a 6 meses a lo mejor pongo otro y de aquí a lo mejor al año ya tengo cuatro, ¿no? Y ya de ahí a lo mejor me da como para hacerme un poco más y cosas O sea, así. fijar O sea, metas a pero. largo plazo. Bueno, claro, a largo y a A corto largo y a plazo, porque pues sí, o sea, porque precisamente el largo sería así como de que hay mi taquería a nivel mundial, ¿no? Pero pues a corto plazo, o sea, a lo mejor si quieres llegar a eso, ¿no? O sea, tu meta es llegar a tu taquería a nivel mundial, pero pues te tienes que poner objetivos pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a doblar mi producción para el próximo mes, ¿no? O sea, ¿y qué voy a claro. hacer para lograr eso? ¿No? Y ahí, de ahí haces tu plan, Objetivos ¿no? Entonces. claros y concretos y Pues sí, objetivos claros, concretos, pues para poder desarrollar un plan. Objetivos a medianos y a mediano y a corto y a largo plazo, básicamente. Y pues yo creo que si haces eso y si estás contento con lo que tú estás logrando porque estás convencido de que es ahí hacia donde tienes que ir, o hacia donde tú quieres ir, ¿no? Y haces lo que te apasiona, vaya, yo creo que ahí no te puedes equivocar, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú quieres, no sé, volar zapatos, no porque tenga algo de malo, ¿no? Al contrario, pues vas a ser el mejor volando zapatos, siempre y cuando sea algo que a ti te guste. Y a lo mejor si tu Y la actitud meta también, ¿no? es volar ahí zapatos del presidente, ¿no? Pues, o sea, establece objetivos pequeños hasta llegar a eso. Y Claro. sí, efectivamente, como dices, la actitud. Por eso en otros episodios, pues vamos a hablar de la depresión y todo eso, porque pues yo creo que es algo que nos aqueja mucho. O sea, yo creo que hay que creer en ti. Y ahora sí que empoderarte, mana. Sí, pues sí, empoderarme. Pero ¿cómo empoderarme? Para empezar, ¿qué es la palabra empoderarse? Pues, ay, no sabría cómo decirte exactamente. Yo creo que es creértela, ¿no? O sea, creerte que eres, creerte que puedes y creerte que no necesitas a lo mejor o sea, de un sistema tradicional para lograr lo que tú quieres, ¿no? O sea, es creértela, creo yo. O Es sea, que yo creo que y no estamos tomando, dejarte de los demás. claro, perdón que te interrumpa, yo creo que estamos tomando en esta plática varios puntos y te das cuenta, por ejemplo, cómo empoderarme, yo creo que también viene parte de la autoestima, ¿no? Por eso yo creo que vamos a tocar diferentes temas para, claro, esto es ahorita un tema como en general, porque queremos hablar de esto, porque estamos empezando nuestro primer programa. Pero vamos a hablar acerca de todo eso, ¿no? Porque igual hay mucha gente como yo, porque a mí me pasaba cuando escuchaba programas así de como los que vamos a hacer, que yo decía, bueno, sí, la gente te dice, empodérate, pero ¿cómo? ¿Cómo me empodero, no? Y por eso vamos a traer también expertos que nos van a hablar acerca de la autoestima, de qué es empoderarse, cómo poder empoderarse, cómo tomar esa decisión, ¿no? Porque tampoco es fácil y simplemente uno lo tiene que tomar en cuenta y decidirlo, que viene conlleva todo lo que estamos hablando, ¿no? Empoderarse, decidirse, la autoestima, el miedo. Exactamente. Entonces, pues es que yo creo que todo va ligado de un tema raíz, que Claro. vendría siendo la depresión, pienso yo. Porque pues mucha de la frustración que a veces tenemos nos lleva a la depresión, y pues de ahí a una baja autoestima, y pues de ahí hay creerte que no puedes. Y pues parte de la depresión es precisamente eso, ¿no? O sea, pues sentirte que no puedes y que no eres suficiente y así. Entonces, pues, efectivamente vamos a tener temas aquí de los cuales rascarle para tener muchos episodios en muchas temporadas. Pero, Sí. o eso esperamos. Fíjate que, acerca del empoderamiento, yo pienso que también, digo, aparte de que va ligado con la depresión, yo creo que va ligado también con el que no nos conocemos a nosotros mismos y realmente no sabemos qué es lo que queremos. Con el Claro. pesimismo, ¿no? El hecho de todo el tiempo estar viendo como lo malo de las cosas en lugar de lo bueno, ¿no? Así que estar viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. El que no perdonamos, siendo sinceros. Es bien difícil realmente perdonar lo que nos hicieron y a una persona y demás, y pues quieras que no, son cosas que vas arrastrando porque había un meme, ¿no? Hace mucho que decía, ¿quieres un vaso con agua? Y otra chavita reía, se reía. Digo, perdón, lloraba y él tomaba agua, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué estar arrastrando como todo ese tipo de cosas? Y pues ¿no? Así que la importancia de siempre andar ligero en todos los sentidos. Y pues, sobre todo, pues rodearte de las personas en tu vida que te tengan algo que aportar, ¿no? Y que no te Uy, quiten. mano, eso está difícil. La única buena influencia en mi vida eres tú. No mames. Te lo juro, güey. No, ajá. No, gracias. Te lo juro, man. Es que es bien difícil, la verdad, es bien difícil como alejarte de esas malas amistades, ¿no? O de el novio que te está haciendo mal, o es difícil. Digo, es A mí tiene que posible, ser. como dices, todos los puntos que vamos a tocar, como del empoderamiento y todo eso, del conocerte y los siguientes puntos, pero pues, ay, man, es complicado. Habría que hacer otro episodio, ¿no? De relaciones Ay, por tóxicas, ¿no? favor, Como tengo para. mucho, mucho de qué, mucho hilo. No mames, yo Puta, güey. también. Yo Tanto de siempre que noviazgos me piden un como de consejo. amistades, güey. Vamos a hacer Dime, dime. episodio 2.1, 3.1, parte 1, parte 2. Te lo juro, güey. Yo siempre le digo a las personas así de que no sé, cuando me piden un consejo o algo así, es como de, a ver, mira, te lo está diciendo don relaciones Sí. tóxicas, o sea, soy yo, güey. La voz de la experiencia. Por eso decidimos hacer estos podcasts, porque tenemos mucho hilo que cortar. Exactamente. Entonces, ay, sí, qué buenas ideas. ¿Ya ven cómo todo Todo va surge? fluyendo. Bueno, pero Pero también, sí. aparte de conocerse, el observar lo bueno, ¿no? También sería otro Sí, eso es lo que punto. te decía, dejar de ver como todo lo negativo y así de la vida. Yo era hasta hace unos meses, una persona, bueno, tú sabes, ¿no? Que es así como, ay, puta madre, ¿por qué hace sol? ¿No? Ay, sí. O puta madre, ¿por qué hace frío? Sí. O no sé, así, ya se me acabó el agua, ¿no? O sea, como, no sé, güey, X cosa, o sea, todo el tiempo quejándome y así. Y pues te das cuenta de que en realidad no manejas una energía como tan chida todo el tiempo quejándote. Y pues lo único que te pasa si te sigues quejando es que traes cosas que pues te dan más razones para seguirte quejando, Sí, a mí, por ejemplo, ¿no? me pasó cuando yo estaba en Alemania de hace 3 años que llegué y que yo estaba como muy negativa en todo y enojada con la vida porque una persona me hizo una grosería en la calle y entonces me volví negativa y cada vez que salía a la calle iba con el miedo de que la gente iba a ser grosera y ya pensaba desde que salía. Yo pensaba, la gente va a ser grosera conmigo. Y efectivamente salí a la calle y la gente era grosera conmigo. Y después ya no quise salir y después me encerré en mi mundo y me dio depresión y me sentí peor, ¿sabes? Y cuando después yo cambié de actitud y regresé el año pasado y dije, bueno, voy a venir con la mejor actitud y no toda la gente es mala y no toda la gente es culera. Yo llegué aquí y con la mejor actitud, sin voltear a ver a la gente y me di cuenta que hay gente súper linda, no todos son groseros. Era mi actitud, yo estaba todo el tiempo negativa y por eso siempre recibía groserías o me fijaba en los detalles de la gente alrededor y eso estaba mal. Ahora que me siento más positiva en esa cuestión, no me doy cuenta de eso. No, pues no, es que es todo lo que tú atraes, ¿no? O sea, Claro. con ese tipo de pensamientos. Ahora, traspólalo, imagínate que quieres hacer precisamente este cambio de vida. Y lo único que piensas es que me va a ir mal, o voy a fracasar, o no la voy a hacer. No sé, o sea, X cantidad impresionante de pensamientos negativos y chaquetas mentales, ¿no? Que nos generamos bien cabrón. ¿Qué es a lo que te van a llevar? A eso mismo que tú estás pensando, ¿no? Claro, Porque pues la no gente es grosera crees conmigo, van a en lo que ser estás groseros conmigo. haciendo. Claro. Sí, o sea, y no crees en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si tú crees, ¿no? Si tú lo haces como con toda la fe, la esperanza, la emoción y todo, de que eso que tú quieres hacer te va a funcionar. Te va a funcionar, güey, pero trabájale. Esa es la cosa, trabájale Y tantito. elegir O sea, también, porque. ¿no? Elegir. Gira, yo elijo hoy a ser positiva, hoy elijo a no fijarme en que la gente alrededor de mí va a ser grosera o estarme fijando en los demás, yo hoy elijo ser feliz y salir contenta y salir en mi mundo tal vez, pero bien, feliz, positiva. Fíjate que eso que dices es súper importante. Elegir que hoy va a ser un muy buen día, ¿no? Alguna vez por Twitter un amigo de la secundaria me escribió y no me acuerdo qué puse yo de tweet, pero ahí me escribió Y me dijo que desde hace un tiempo él se despertaba todas las mañanas diciendo que hoy va a ser un buen día y que neta eso cambiaba la perspectiva de todo lo que hacía muy cabrón. Entonces, pues efectivamente, o sea, tú puedes declarar, ¿no? O sea, que hoy va a ser un muy buen día, que hoy vas a tener éxito en todo lo que hagas y tú vas a empezar con esa energía, ¿no? Y con esa energía todo se te va a dar, ¿no? Claro. Y y todo lo vas a hacer feliz, ¿no? En lugar de hacerlo, pues, no sé, con hueva, con fastidio, con hastío, Claro, y el día ¿sabes? también se te pasa rápido. Yo, por ejemplo, ahora que estoy viviendo un momento complicado en mi vida, claro que hay días en los que me levanto y digo, no quiero más, ya no puedo más, estoy triste, estoy, pero me levanto y llego al trabajo y digo, a cambiar de actitud, ¿no? O sea, no queda de otra, y a cambiar de actitud y elijo cambiar de actitud y entonces mi día se vuelve rápido y las cosas alrededor las veo bien y sonrío y me río. Y ya los problemas se van, ¿no? Pero también hay que aprender a elegir o me quedo con esa tristeza todo el día o esa angustia o elijo que hoy, no importa que tenga un problema, hoy me la voy a pasar bien, chingón, en mi trabajo, en mi día, no importa lo que esté haciendo. Yo creo que aquí viene mucho el saber estar en el momento, ¿no? O sea, si, no sé, voy a Six Flags, ¿no? Y es un día para divertirme, evitarme estar pensando en todos los pedos que tengo que resolver ahí saliendo de eso, ¿no? Y divertirme, ¿no? Y que cuando tenga que preocuparme por esos pedos, entonces pues me preocupo y me ocupo por esos pedos y se acabó, ¿no? Sí, claro. Pero pues no vas a estar ahí en Six Flags, en el Batman, dando vueltas, casi vomitando, ¿no? Y pensando, ay, es que fulanito me dejó. Ah, O sea, claro, es por no. eso es aprender a estar en el momento Y y pues también disfrutar. no Que fíjate fugarse que eso en de aprender acciones, es. ¿eh? Porque hay gente que dice, con tal de no pensar esas cosas, me fugo, por ejemplo, en el celular todo el día o hago cosas que no tienen beneficios, ¿sabes? Si te vas a ocupar, ocúpate también en algo bien hacia tu persona o productivo. Sí, exacto. Pero fíjate, te iba a decir que eso precisamente de el saber estar en el presente es pues el fundamento de de las meditaciones. Y pues, por ejemplo, por eso te dicen que cuando vas a correr o así, o a hacer ejercicio, un ejercicio en donde solo te tengas que concentrar en una sola cosa, eso también es meditar, ¿no? Entonces, si tú estás enfocado en divertirte, ¿no? En el que ese momento es para ti, para apapacharte, para reírte, para gritar, para lo que sea, o ese momento es para llorar o todo, disfrutes ese momento. Entonces, en lugar de, dices, o sea, estarte fugando o estar pensando en otro tipo de cosas que pues no vale la pena, ¿no? Es parte de acallar la mente también. Claro, igual deberíamos de hacer un programa de la adicción al celular, ¿eh? Porque fíjate que ahorita que estabas hablando de ese tema y que dije acerca de esas fugas, yo me di cuenta que había veces que yo no quería pensar tanto en mis problemas que me la pasé metida en el celular todo el tiempo. Por ejemplo, me subí al tren y para no ir pensando cualquier cosa negativa, me fugaba en mi celular y todo el tiempo viendo celulares. La cuenta me llegó carísima, ¿verdad? Pero me fugué en eso, ¿no? Y también ahora yo creo que un problema que la mayoría tenemos, ¿no? Igual estaría bien hablar de ese tema. Y sabes que yo me he dado cuenta de que, digo, nosotros al fin de cuentas somos millennials, pero y digo, manejamos todo y somos muy dependientes de la tecnología, si lo quieres ver así. Pero yo me he dado cuenta que eso pasa mucho con la generación como de nuestros Ah, papás. también. Uy, mis papás tienen celulitis. No manches, pero súper cabrón. O sea, y por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, es súper chida mi papá, ¿no? Pero está en el celular y está en Facebook, y tú le estás hablando y no te pela. O sea, pero para nada. Mi papá me Ni manda te los voltea a mejores ver. memes. Ajá, no. O sea, o no te sacan así cada cosa que, bueno. Pero bueno, ese ya Ese es será otro tema. otro tema y hay mucha tela que Sí, cortar acerca de todo esto. pero bueno, Pues después de todo esto, la pregunta del día. ¿Existen las decisiones correctas o incorrectas? Ay, pues mira. Bueno, antes de todo esto, yo creo que cuando estaba en mi etapa, digamos, más oscura de mi ser, por decirlo así, yo creo que sí creía que todo era como tan ambiguo como para ser correcto o incorrecto. Yo creo que ninguna decisión es correcta o incorrecta, solamente es una decisión, ¿no? Porque al final es algo que tú estás haciendo, o ese algo que tú estés realizando, o que no hayas hecho, o lo que sea que hayas decidido, al final te va a dejar una enseñanza, que tampoco es buena ni mala, ¿no? O sea, simplemente es algo que te queda a ti y tú sabrás qué hacer con eso. No sé si me explico. Claro, yo creo igual. Fíjate que una vez yo estaba tomando clases de fotografía y este profesor era bien hippie, marihuano, me caía re bien, nos llevábamos re bien. Y este güey, una vez me dijo exactamente, no eso, pero él me dijo, pues podría ser similar, ¿no? Que no existía ni lo bueno ni lo malo, porque lo bueno, Solo lo que claro, es, porque si es solo algo lo que malo, bueno, de lo malo aprendiste, sí, entonces fue bueno o fue malo, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Yo entiendo eso, pero claro, también existen también ramas acerca de eso, como por ejemplo los psicópatas, ¿no? O sea, tomó la decisión de matar, no por eso quiere decir que aprendió la lección, ¿no? No, o sea, también hay de decisiones a decisiones. Bueno, pero los psicópatas en realidad, si es un psicópata patológico así bien establecido, no, en teoría no tendrían que sentir Por culpa eso. ni nada. Entonces, pues X, ¿no? Pero yo creo que los psicópatas tienen mucho que enseñarnos con respecto a Ah, eso, sí, ¿eh? claro, Ahora que lo sí. mencionas. Por el hecho, digo, obviamente no de llevarlo a cabo así tal cual de voy a matar a alguien, o sea, la chingada ya, ¿no? O sea, no así, sino de que realmente no sentir culpa de haber tomado una decisión en tu vida que te llevó a un camino diferente, ¿no? Simplemente, pues, aprender qué es lo que te dejó. Y Claro. sí, sí, sí es un pensamiento. Sí, yo creo que sí es un pensamiento medio hippie, la verdad. Pero pues es que es totalmente cierto. O La verdad, sí. sea, nada es bueno ni malo, solo es. Entonces, pues no hay camino correcto ni incorrecto, ni decisión correcta o incorrecta, solo el camino y la decisión, Así ¿no? es. Y pues de ahí todo lo que te enseño. Pero bueno, episodio de Crónicas de una vida no planeada. Tuvimos un problema con las redes sociales del podcast, pero por lo pronto, síganos en nuestras redes y en la descripción les agregamos las demás. Yo soy Andrés Benavides, me encuentran en Instagram como Yo @andres.benarot. soy Jazz Ruiz y me encuentran en Instagram como Jazz con 3 Z punto AC. Muy bien, y pues nos vemos la próxima semana, el lunes de Crónicas de una vida no planeada. Adiós. Adiós. Sí. No planeada. No sé. Bueno, vuelve a hacer el cierre. Sí, es cierto, güey. Creo que dijimos eso todo el programa, ¿no? Okay. Charlie. Ay, pues no sé. ¿Y por qué dijimos vida no planeada? No mames, sí, güey, qué pena. Yo soy Jazz Ruiz y me encuentran en Instagram como Jazz con 3 Z punto AC. Adiós.